Box Bunny en Comprando una casa. Historias para niños. Entonces el malvado lobo derrumbó la casa. Bueno, ahí está escrito. El lobo va a tirar sus dos casas. Oigan, hay que venderlas antes de que eso suceda. Sí, hay que encontrar quien las compre y viviremos en mi casa de ladrillo. Sí, todos para uno y uno para todos. Casa en venta, ganga, apresúrese. Una casa en venta. Pues debe ser mejor que el hoyo en el que estoy viviendo. Oigan, amigos, aquí viene alguien. Ese tonto conejo caerá fácilmente. Oye, viejo, ¿y cuánto quieres por la choza? $10. Ay, tan cara como las casas feo, pero la compraré. Aquí tienes. Gracias y buena suerte. ¿La necesitarás? Ahora veamos, soplaré y soplaré hasta echar la casa para abajo. No, hasta echar la casa abajo. No, hasta echar la casa abajo. Sí. ¿Ok? Ahí está la casa de paja, tal como dice en el cuento. Soplaré, soplaré y soplaré hasta echar la casa abajo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Viejo? Bien, esa es la primera, la de paja. ¡Cochinito! Pues ya tienes casa nueva, amigo. ¡Hasta luego! ¡Qué tonto! ¡Cayó otra vez! ¡Qué bien! Ahora vamos a la casa de ladrillos. ¡Allá estaremos a salvo! Sí, esta es mejor. Debí pensarlo antes de comprar la casa de paja. ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡Y soplaré! ¡Hasta echar la casa abajo! ¡Sí vas a soplar! ¡Lávate el hocico! ¡Ay, Cuchi! ¡Esto significa la guerra! ¡Qué felicidad! ¡Caperucito Rojo sale a pasear! ¿Qué? Aquí dice que no puedo derribar la de ladrillo. Viene por aquí. Oye, niño, ¿y tú quién eres? ¿A dónde vas? Oye, viejo, entérate de la historia completa. Mira esto. La Caperucita Roja. Caperucita cruzaba el bosque con una canasta para su abuela cuando se topó con el lobo que le dijo: hola, Caperucita Roja, ¿dónde vas? Ella dijo: voy a casa de mi abuela. Él tomó un atajo a casa de la abuela, se la comió, se puso su ropa y cuando Caperucita tocó la puerta, el lobo contestó: entra, Caperucita, ¿qué me trajiste? Y Caperucita dijo: ¿qué ojos tan grandes tienes, abuela? ¡Ah, caray, es tarde! ¡Debo atender a la abuela! Atajo a la casa de la abuela. Casa de la abuela. ¡Vamos, abuela! ¡Fuera de la cama! ¡Mi tiempo es oro! ¡Largo de aquí! ¡En esta casa no cabemos los dos! ¡Largo! ¿Qué pasa, lobito? ¿No vas a comerme? Aquí está tu ropa para tu viaje. ¡Largo, abuela! ¡No hay tiempo! ¡Debes irte! ¡Debes irte! ¡Vamos, deprisa! ¡No puedo ni siquiera vestirme! ¡Por todos los santos! ¡No hagas eso, lobo! ¡Largo! ¡Y no vuelvas! A la casa de la abuela. Pues siguiente parada, casa de la abuela. ¡Adelante! ¡Adelante, Caperucita querida! Hola, abuelita. Ancianita de cabecita blanca. ¡Ay, ojón! ¿Pero qué ojos tan grandes tienes, abuela? ¡Pues son para! ¿Y qué orejas tan grandes tienes, abuelita? ¿Y qué dientes tan grandes tienes, viejo? ¡Ah, sí! ¡Mira quién habla de orejas! ¡Ah, sí! ¡Pues qué pies tan grandes tienes! ¡Ah, sí! ¡Pues qué capa tan roja! ¡Cielos, abuela! Pero si solo eres un lobo que no estás a la moda, ¿ves? ¡Y tú ni te pareces a la Caperucita Roja! De acuerdo, sábelo todo. En ese caso, no te daré el regalo que te traje. ¡Sé un buen conejo y dame mi obsequio! ¡Por favor, dámelo! ¡Sí, por favor! ¡Dame! Bueno, ya que insistes tanto. Pero recuerda... ¡Es eso tú lo pediste. Por derribar mis casas. Pero no eran tuyas, eran de los cochinitos. Tengo que hacer lo que dice el cuento. Ay, entiendo. Qué sucios son esos cochinos. Vaya que le vimos la cara a ese conejo, amigos. Están adentro, viejo. ¿No? Empieza a soplar. Pero no puedo derribar la casa de ladrillos. Es lo que dice en el cuento. No me vengas con cuentos. Derriba la casa. Soplaré. ¡Soplaré! ¡Y soplaré! ¡Hasta echar la casa abajo! ¡Escuchen! ¡Es el lobo soplón! ¡Sigue soplando, lobo! ¡Sabemos que no podrás derribar la casa por más que soples! ¡Lo hice! ¡Lo logró! Digamos que tiene un aliento explosivo.